Buenos días, les habla el profesor Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos en su departamento de Economía de la Empresa. Bienvenidos a este podcast. Este podcast trata de contarles una serie de cuestiones relativas precisamente al tema de saber cómo tratar cuestiones muy básicas acerca de hacer marketing con pocos recursos en la empresa. Pues bien, es una cuestión bastante importante que tengamos desde el principio algunas cosas claras. La primera es que, desde luego, no vamos aquí a descubrir ninguna receta mágica. Es decir, simplemente lo único que voy a hacer va a ser recopilar una serie de conocimientos muy básicos y sencillos del marketing y recordárselos, que seguramente ustedes ya los conocen. Una primera cuestión es que el marketing, como saben ustedes, se basa en el uso de 5 variables controlables sobre las cuales podemos influir y sobre todo que nos permiten hacer una cosa muy importante, que es intentar ayudar a controlar el entorno para poder así hacer un marketing mucho más efectivo. Estas 5 variables son el precio, el producto, la promoción, la distribución y el servicio. Este último, el servicio, hay alguna gente que lo incluye como una variable controlable y otras personas lo incluyen como una variable aparte, pero en cualquier caso, para nosotros y lo que nos importa, hablaremos de todas ellas por separado y vamos a ver cómo en cada una de ellas podemos hacer un montón de cosas sin grandes esfuerzos y realmente que nos pueden producir un resultado muy apetecible en cuanto a nuestras ventas. En primer lugar, una cuestión básica es empezar tratando por los temas de producto. El producto es la variable controlable del marketing sobre la que podemos, en primer lugar, actuar. Esta variable de marketing tiene una serie de cuestiones que son sencillas y que nos van a ayudar a comercializar nuestro producto de la forma más, efectiva. En primer lugar, el producto, el primer soporte que tiene cuando lo recibe el consumidor es un envase y sobre él debemos de actuar en primer lugar. El envase es algo que es importante porque el consumidor percibe lo que es el producto a través de él. Entonces nos tenemos que preguntar una serie de cuestiones básicas en relación al envase. Muchas cosas de las que perciben los consumidores son debidas a su tamaño, a su peso, a los colores, a su forma, a la textura, cosas que le transmiten al consumidor sensaciones. Tengan ustedes en cuenta que cuando un consumidor se acerca a su producto, una de las primeras cosas que va a ver es si el consumidor se decide por su producto por alguna cuestión en particular, es decir, ¿le gusta el envase, por ejemplo? Vamos a ver. Nosotros tenemos algunas cuestiones muy básicas en marketing y es que a los consumidores les encanta lo que cabe en un bolsillo. Vamos a ver, usted piense en primer lugar si su producto es, adecuado para que le quepa en un bolsillo. ¿Qué cabe en un bolsillo? ¿Cuál es el tamaño de las cosas que caben en un bolsillo? Pues una vez más volvemos a cuestiones muy básicas. Si se han fijado ustedes en el tamaño que tiene un paquete de cigarrillos, este está pensado para que quepa en el bolsillo de una camisa. En la parte izquierda, en el bolsillo de su camisa, les cabrá. Pero es que ese tamaño es perfecto porque cabe en un bolsillo. ¿Por qué les digo el tema del paquete de cigarrillos? Bueno, no sé, a lo mejor su producto pues es un paquete de jabón y ustedes me estarán diciendo, vamos a ver si es un jabón de lavadora de estos de polvo. ¿Qué me está diciendo este hombre con el tamaño del producto? Bueno, pues puede ser que usted efectivamente no pueda aplicar un tamaño de ese tipo, pero a lo mejor si lo puede aplicar y el producto lo tiene que llevar en sí el consumidor, tal vez ese tamaño le pueda servir de alguna referencia. Otra cuestión que debemos aprender sobre los paquetes de cigarrillos, y es una cuestión de observación, son cuestiones como el diseño del envase. Fíjense ustedes en los colores que tienen. Son colores llamativos y que ustedes en una tienda donde venden tabaco o en un estanco, de un vistazo identifican las marcas. ¿Se han dado ustedes cuenta de la cantidad de color blanco que tienen los paquetes de cigarrillo en el fondo? Cuando ustedes lo miran, ven que tienen la marca, que pueden ser unas letras o pueden ser un nombre. También puede haber algún dibujo, pero el dibujo es muy esquemático, de forma a que este está pensado para que se distinga a una gran distancia, es decir, que a una distancia muy grande nosotros podemos identificar muy rápidamente qué producto es el que vamos a consumir. Y esto es algo sobre lo cual yo les llamo mucho la atención, es decir, cuando nosotros vamos a diseñar los colores y la grafía del paquete, hay que colocarlo en relación a la competencia. Entonces, esto es una cosa importante. Fíjense ustedes que una forma de comprobar si nuestro paquete destaca o nuestro producto destaca en relación a los de la competencia es algo, hacer algo tan sencillo como o bien colocarlo al lado de los productos de la competencia y hacerles una fotografía, o bien directamente hacer fotografías por separado de cada uno de los productos de la competencia, ponerlos juntos en la pantalla de un ordenador. O bien, si quieren ustedes, pues imprimirlo si se toman la molestia en un papel y enseñárselos a una muestra de su público objetivo y simplemente preguntarles que les digan cuál es el que les llama más la atención. Si insistente y machaconamente eligen el de la competencia, es que eso anda algo equivocado, su diseño. Entonces, en este caso, habría que pensar en optar por un diseño diferente. Miren ustedes, yo no sé si se acuerdan ustedes de una empresa de hace muchos años que anunciaban en la televisión un jabón que lo anunciaba su director, que era un señor que se llamaba Manuel Luque, que era el director de Camp, y que salió en la televisión diciéndonos a todos que bueno, pues que era el director de la empresa, que tenían detrás un equipo de gente que le hacían sus jabones y que su producto era estupendo. Y vamos, que esta receta de publicidad no era en absoluto nada nuevo. Tuvo realmente mucho éxito, pero aparte de la comunicación y yendo directamente a la comunicación que expresa el producto, fíjense ustedes en un producto que tienen que se llama Calia, que es un detergente que tiene unos colores que son completamente distintos a los de su competencia. Son colores muy chillones y yo diría que incluso los opuestos. Es decir, que si nosotros tenemos la precaución de hacer un diseño de producto muy cuidado y realmente que destaque, ya tenemos ganado algo muy importante. Fíjense que una de las cosas que debemos de tratar cuando no tenemos muchos recursos es que se hable de nuestro producto, que la gente lo comente, que el producto esté en boca de todos. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues por varias cosas. En primer lugar, como les he comentado, pues simplemente por los colores, el diseño, todas estas cosas. En el caso de los paquetes de tabaco que les mencionaba, fíjense ustedes que siendo un producto muy nocivo para la salud, claro, han hecho todo lo que han podido las compañías pues, para seguir destacando sus productos. Hay otros que toman una alternativa completamente distinta, que es la de hacer un color tremendamente llamativo para la gente y que además transmite algunas cualidades acerca de su producto. Es decir, pues puede transmitir cuestiones tales como una sensación de calidad o de acabado o de fineza o de transmitir alguna sensación que esté claramente relacionada con la calidad del producto o con el beneficio que tiene. Y aquí llegamos a otra de las cuestiones importantes dentro de la percepción que tiene el consumidor del producto. Fíjense ustedes que cuando tratamos de transmitir el beneficio que el producto tiene para el consumidor, tenemos que decírselo de algún modo. Esto es una cosa importante. Fíjense ustedes que este beneficio se puede directamente decírselo al consumidor en el paquete o en el envase. No debemos de caer en lo que hace muchísimos fabricantes decir nuevo, y es exactamente lo mismo de siempre. O sea, si usted dice nuevo, dígales por qué, ¿eh? Vamos, yo recuerdo una empresa fabricante de refrescos que ustedes conocen, que tiene un refresco que en España yo creo que debe llevar algo así como 60 años, ¿no? Y resulta que tienen una etiqueta que pone nuevo. Entonces, bueno, pues esto no, ¿eh? Cuando ustedes pongan el beneficio del producto, pongan algo que sea sonoro o que se les quede en la cabeza. Entonces, las recetas clásicas, pues, son muy variadas, ¿no? Una de las cosas, pues, es recurrir al sentido del humor. Fíjense que si estamos vendiendo un pegamento, pues no debemos decir el pegamento más fuerte o algo así, sino poner algo que sea mucho más sonoro, rotundo, algo que le llegue a la gente, ¿no? El pegamento que pega más tampoco sería muy adecuado, ¿eh? O sea, piensen en algo que sea una frase muy corta, ¿eh? Pero que provoque un impacto en el consumidor, ¿eh? Eso es algo que podemos utilizar y que es relativamente sencillo. Ahora bien, ¿dónde colocar esta información? Pues en muchos sitios distintos. Por ejemplo, si nuestro producto tiene un tapón, lo podemos colocar en el tapón y es sencillamente algo completamente distinto a lo que hace la gente. Otra cuestión es que también en sí mismo, en la forma, el diseño del producto nos puede diferenciar mucho y esto necesariamente no tiene por qué hacernos incurrir en un coste distinto. Vamos, el ejemplo clásico lo tienen ustedes en la botella de agua mineral. Vamos a ver, si yo quiero vender el agua más caro que mi competencia, pues le doy el agua mineral que hago de toda la vida, de hace también unos 60 años, en una botella de color morado, como hace alguna marca, ¿eh? O bien, pues como hace por ejemplo en Francia la empresa Badoit con su agua, pues la vendo en una botella de color rojo, ¿eh? Hago algo que me diferencie completamente de la competencia en ese sentido. Es decir, los colores, la forma, el mensaje de la etiqueta. Y otra cuestión muy importante es el tamaño de envase. Fíjense que últimamente los consumidores en España concretamente están recibiendo muchas promociones en las cuales pues se les ofrece un tercio más del producto, un 33% más del producto de forma gratis. Esto pues lo pueden ustedes ver desde en una espuma de afeitar, pasando por un champú, pasando por una botella de aceite, o sea, es decir, en muchísimos productos. Este tipo de promociones, de ofrecer más producto, digamos, por el mismo precio, tienen una ventaja y es claramente la de disponer de un producto en el cual el consumidor percibe que le están haciendo un regalo, pero que a nosotros, dentro del canal de distribución, no nos complica excesivamente la vida. O sea, ustedes supongan que van a hacer una promoción de estas que regalan algo con el producto. Bueno, pues eso logísticamente implica que tienen que hacer una producción determinada, digamos, unir dos productos y tal y todas esas cosas, pues llevan un coste. O sea, hay que hacerlo, hay que preparar los envíos, hay que meterlo en el canal de distribución, eso vale dinero, en fin. Entonces, es mucho más fácil a veces intentar trabajar con el propio producto y no complicarse excesivamente la vida que añadirle otro producto que nos puede acarrear un sobrecoste, ¿eh? Bueno, otra de las consideraciones también que hay que hacer también en relación al tamaño del producto, a lo que estamos sirviéndole al público objetivo, es también señalarle unos aspectos que a la gente le gusta. Es decir, una cuestión es la durabilidad, es decir, que el producto les dura mucho, ¿no? Volviendo un poco al caso de los jabones, pues hay jabones de estos para lavar la vajilla, un lavavajillas de estos, que te dicen, no, no, es más concentrado, entonces usted con esto puede lavar no sé cuántos mil platos, ¿no? O bueno, si es un ambientador, dice usted, pues el ambientador que dura tanto tiempo o lo que sea, ¿no? Es decir, que es duradero, que, en fin, transmitir un poco la sensación de que lo que se está comprando no es algo etéreo, ¿no? Eso es otra consideración que tenemos que tener en cuenta, que a la gente cuando compra un producto le gusta que le dure en el tiempo. También, asimismo, hablábamos de otra consideración que es la tangibilidad del producto. Bueno, esto se lo saben bien los fabricantes de perfumes, ¿no? Se habrán fijado ustedes que los perfumes suelen tener unas botellas de un producto envasado en una botella de cristal con paredes muy gruesas de vidrio y aquello pesa un montón. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo quisiera preguntarles a ustedes si conocen algo más evanescente que un perfume. Es algo que te echas e incluso se evapora, ¿no? O sea, si no se evaporase, pues no lo podríamos oler. Pero vamos, en cualquier caso, lo que sí les quiero decir es que hay que transmitirle al consumidor la sensación de que el producto es valioso y eso se hace con el peso del producto. Ojo, no me vayan aquí a sobrecargar los camiones en la cadena logística, ¿no? Porque si no, estos me ponen a mí el grito en el cielo de qué le estoy diciendo a ustedes. Entonces, en este sentido, actuar con un poco de cuidado, pero sí que jugar con eso es otra consideración. Bien, hay también una cuestión que es, digamos, el tamaño, la cantidad de producto que estamos sirviendo. Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Si es un producto para el hogar, les tiene que caber la gente en las estanterías. Entonces, pues hay productos, por ejemplo, jabones de baño, pues que se venden en una botella grande y la gente tiene problemas para ponerlos, ¿no? Yo, el ejemplo que veo más claro en esto es el de las botellas estas de suavizante, ¿no? Para la ropa. ¿Han visto ustedes que es una botella gigantesca? ¿Y dónde andan en la casa de la gente las botellas esas? ¿Andan por ahí tiradas por el suelo cerca de la lavadora o metidas dentro de un armario semi escondidas? Es un follón cogerlas. Les comento esto por un motivo. Tengan en cuenta que los pisos y los armarios de la gente tienen un tamaño y que nos tenemos que adecuar a él. Vamos, yo conozco una empresa fabricante de cafeteras eléctricas muy famosa de Europa que se puso a exportar sus cafeteras en Japón y no vendía ni una. Pero no vendía ni una porque los japoneses se preguntaban que ese chisme dónde los metían en su casa. Y en este sentido, lo del tamaño también es importante en relación al tema de las dosis. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con la dosis? La dosis en la cual se aplica el producto. O sea, si es un producto de consumo lo que ustedes están vendiendo y el producto lo van a utilizar en dosis, piensen ustedes que a veces acercarle al producto dosificado implica acercar el producto al momento de consumo. Vamos, yo recuerdo una famosa marca de jarabes para la tos que se dedicó a vender el producto en unas bolsitas individuales de una sola dosis. Esto les encantaba en primer lugar a las madres de los niños que las tenían que enviar al colegio con el jarabe para la tos y también a los oficinistas que no tienen que cargar con una molesta botella que siempre goteaba y bueno, ya saben ustedes cómo se cierran la botella los jarabes para la tos. O sea, no muy bien. En ese sentido, ¿han pensado también que se cierre bien? ¿Qué tipo de tapón vamos a poner? El tapón, tengan ustedes en cuenta que es algo muy importante porque cuando se coge un producto que tiene tapón, transmite sensaciones de calidad. Y en ese sentido lo tenemos que usar bien. Yo recuerdo, pues no sé, a mí me gustan los productos de La Mancha y regularmente compro un producto que se llama saíllo, que es una especie de pisto manchego. Bueno, pues para poder abrir últimamente el tapón necesito una llave de cadena, es decir, una llave de estas que se utilizan para quitar el aceite, el filtro de aceite del motor de los coches. O sea, fíjense ustedes si está apretado aquello. Entonces, el acercar el uso del producto al consumidor es importante. Otra forma que también es importante es ver cómo se aplica en el consumidor o en el objeto al que se va a hacer el producto uso de él. Es decir, en eso también ganamos ventajas competitivas. Y eso también hay que hacerlo con cuidado. Podemos tener, y seguimos con los productos de limpieza, un producto para limpiarnos las gafas. Pero claro, si nosotros cogemos una gafa llena de polvo y les ponemos una toallita de limpieza encima, por muy húmeda que esté, ¿qué es lo que le pasa? Pues que todo el polvo le va a rayar la lente. Entonces, en este sentido, el colocar algo como una esponjita llena de líquido que eche el líquido, pues está muy bien también. Pero luego, ¿con qué limpio eso? Entonces, si es un producto así, tengo que prever que tiene dos cosas. Una toallita seca para limpiar la lente una vez que aplica el líquido y el bastoncito con la esponja al final. Es decir, que hay veces que la propia aplicación del producto nos conlleva a una cierta complicación, a dos cosas. Y una cosa, volviendo a lo de las cosas, fíjense ustedes que soy redundante. ¿A ustedes les gusta llevar encima dos objetos? Volvemos a lo del paquete de cigarrillos. ¿Qué le gusta al consumidor? Lo que es pequeño, lo que cabe en el bolsillo, lo sencillo, ¿eh? Entonces, procuren hacer las cosas sencillas. Miren ustedes, cuesta muchísimo trabajo hacer cosas sencillas. Cuanto más sencillo queramos hacer un producto, más tenemos que pensar. Otra cuestión es pensar en los momentos de uso del producto. Una empresa francesa, bueno, concretamente Perrier, hace una botella de agua que tiene una anilla en el tapón. Y que es algo parecido a las botellas esas que tienen los deportistas y los ciclistas para beber agua. Lo que pasa es que con esa anilla, que es muy práctica, que tiene el tapón y además es muy grande, uno se la engancha en la mochila, en el cinturón y lo que sea, ¿eh? Entonces, en este sentido, proporciona al consumidor un beneficio extra, que es la portabilidad del producto. También acercarse a al momento en el cual se va a consumir el producto. El momento en el cual se va a consumir el producto es un tema básico. Imagínense ustedes que soy un fabricante de tiritas para las rozaduras y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues si yo fuese un fabricante de tiritas para las rozaduras, ¿dónde pondría yo mis máquinas expendedoras de producto? Pues en la puerta de los museos, en la puerta de los grandes almacenes. Es decir, yo acercaría el producto, vamos, de hecho no entiendo cómo no lo hacen, acercaría el producto al momento del consumo. Y en este sentido, el disponer de un producto en el punto adecuado del consumo es algo que nos puede, digamos, favorecer en el momento de la comercialización. Y me dirán ustedes, no, no, pero si este hombre me está hablando de producto, ¿qué me está viniendo a decir ahora si está hablando de algo que responde al canal de distribución? Pues mire usted, le estoy contando esto por un motivo, porque si usted va a poner el producto en una máquina expendedora, evidentemente tendrá usted que tener previsto el tamaño del producto que se adecua al de las máquinas expendedoras. Y en este sentido, fíjense ustedes que las máquinas expendedoras las hay de muchas clases. Cuando el producto es muy regular, ¿a qué se recurre? ¿Han visto ustedes en las máquinas expendedoras esos anillos que hay de alambre que es con forma de espiral, que cuando echamos la moneda expectantes contemplamos a ver si la cosa funciona y finalmente cae en el fondo del vaso de la máquina para recogerlo, porque hay veces que falla? Pues bien, eso es una forma muy clásica, pero nuestro producto está preparado para, digamos, ser consumido a través de una máquina de este tipo. Digamos que el tema de vender a través de máquinas de vending, de estas máquinas expendedoras, como decimos en castellano, y a mí me gusta resaltar esto, pues es algo que es bastante práctico. Fíjense que el tener también un paquete con un diseño que permita destacar sobre todos los demás productos el producto en una máquina de vending es algo también importante en este caso. También fíjense que a través del diseño de la bolsa en la cual esté de plástico nuestro producto obtenemos una gran diferenciación. Y si esa bolsa es reutilizable o la podemos utilizar para preservar el producto en su uso, esto es algo que podemos sacarle un partido tremendo. Fíjense que en este sentido, en las bolsas de plástico, en la parte superior, pues tienen a veces un cierre hermético, imagínense una bolsa de cacahuetes, que permite que una vez que la abrimos no tengamos que consumir todos los cacahuetes, sino que podamos utilizarlo en condiciones distintas. Imagínense ustedes que yo vendo un bronceador de estos que hay para protegerse del sol y del agujero de la capa de ozono esa y todas esas cosas en los días de verano, y que en lugar de vender la botella Mondale Ironda, la vendo dentro de una bolsa de plástico que además dentro le permite guardar algún otro objeto, como las gafas o, pues no sé, pues unos tapones para que no te entre el agua en los oídos o cualquier otra cosa. Esto es una cosa que es muy barata, que añade muy poco coste al producto y que nos provoca una diferenciación tremenda. Y aquí entramos de nuevo en una cuestión básica. Así es que lo que les estoy diciendo son cuestiones que simplemente ustedes las conocen y lo único que estoy haciendo es ponérselas en orden. ¿Se acuerdan ustedes de las tres estrategias competitivas básicas que se siguen siempre? Que son, o bien soy líder en costes porque hago las cosas muy baratas y entonces yo vendo mucho volumen de producto y los consumidores me las compran porque son baratas y yo vendo mi producto, como decimos en España, como churros. La segunda estrategia competitiva, ¿cuál es? Pues muy fácil, me dirijo a mis consumidores con una estrategia de diferenciación, es decir, separo completamente el producto de lo que es la competencia porque es un producto, especializado para un grupo de consumidores muy concreto. O también puedo utilizar una estrategia de segmentación en la cual yo me dirijo a un grupo de consumidores que comparten algunas características, como pueden ser estilo de vida, pues un grupo de edades, puedan ser gente que comparte una afición, por ejemplo, muchas cosas. Es decir, pero esto también tiene que ver mucho con el propio diseño de producto. Es decir, ¿qué voy a hacer para, digamos, controlar la estrategia comercial con mi producto? Pues miren ustedes, si yo tengo que hacer un producto que vaya a precio, todo tendrá que ir orientado hacia ese fin, Pero yo les digo una cosa, hay cosas en la diferenciación de producto y es venderlo a precio que salen muy baratas. Entonces, recuerdo un desodorante, vamos, un desodorante, discúlpenme, no es un desodorante, es un ambientador, que yo también estoy hoy en la luna. Un ambientador que era un olor maravilloso que olía a hierbas, pero a plantas como romero, tomillo. Y tenía la particularidad de que cuando se ponía en una habitación, aquello no apestaba, es decir, sino que contribuía a siempre dar un aroma muy grato en la habitación. Bueno, pues esto era una empresa de unos, digamos, emprendedores, de una gente de Andalucía, que habían hecho un producto fantástico, el producto realmente era fabuloso, pero que cometieron el error de envasarlo en un bote parecido a una tarrina de esas de plástico de foie gras. Y realmente, o de paté, como lo quieran ustedes llamar. Y el problema que tenía aquello es que la tarrina tenía un tamaño que, bueno, que para ponerla encima de una mesa estaba bien, pero yo no sé si habían pensado esta gente dónde la gente utiliza más este tipo de ambientadores. Y uno de los sitios son los coches. Entonces, bueno, yo no sé si se acuerdan ustedes del pino aquel de papel que estaba impregnado en una sustancia y que la gente colgaba del retrovisor. Entonces, una cosa importante es que lo que contiene a nuestro producto, la gente lo debe de poder utilizar en muchísimos sitios distintos. O si es como aquello era lo del pino ese que utilizaba la gente en los coches, pues realmente pensar un poco en ver si se puede utilizar el producto en otros sitios. A mí me hacía mucha gracia hace poco tiempo, el año pasado concretamente, el año pasado era el 2006. Estuvo de rabiosa moda, y ignoro totalmente las circunstancias del asunto en España, unas pegatinas que eran unas margaritas, que la gente las ponía en los coches. Yo siempre me preguntaba, ¿y la persona que tenga la empresa que bueno, que tiene registrado esto, cómo es que no ha hecho un ambientador para los coches que lo ponga colgando del espejo retrovisor con la margarita? Como hacían antiguamente los del pino, porque es que vamos, aquello era una cosa muy obvia, vamos, hubiese sido la típica fuente de negocio. Y es también en este sentido algo que les quiero decir, que si nosotros tenemos algo que se haya puesto un poquito de moda, una cosa muy buena es intentar utilizar ese producto con su definición física, es decir, en este caso pues era algo físico, que era un dibujito, ¿eh? Para otros usos, en este caso pues es un ambientador, pero también se me ocurren muchísimas otras cosas, ¿eh? Desde llaveros, en fin, ponerlo en las zapatillas de deporte, muchísimas cosas. Es decir, y además otra cosa que no hicieron fue asociarlo a un estilo de vida. A la gente le encanta identificarse que pertenece a un grupo de personas. Entonces, si nosotros identificamos nuestro producto con un grupo de personas, pues eso va a provocar que el producto, digamos, tenga una mayor aceptación en ese grupo de personas. Claro, esto puede ser bueno o puede ser malo según lo hagamos. Entonces, lógicamente, eso tenemos que hacerlo utilizando un prescriptor, que es una persona, digamos, conocida, ¿eh? O que utiliza el producto, o un grupo de personas. Esto es algo que se puede hacer y todo el mundo piensa, pero eso es carísimo, me van a cobrar mucho. Bueno, todo está también en tener imaginación y que la persona famosa pueda ser una persona, digamos, que podamos incluso lanzar la fama. También podemos crear, digamos, un famoso sin mucho coste. Y eso es algo que está pendiente. Bueno, en cualquier caso, sí les quiero decir que en cuanto al, digamos, marketing que puede transmitir el propio producto, ¿eh? Hay muchas cosas que también quisiera seguirles comentando. ¿Se han planteado a ustedes alguna vez decirle lo obvio a los consumidores? Vamos a ver, yo recuerdo hace años un señor que hacía unas botellas de un plástico que no se resbalaban cuando estaba mojado y era para el detergente este que utilizamos líquido al lavar los platos. La gente que lo utilizaba, pues efectivamente cuando estaba mojada la botella, porque lo estábamos echando, no se escapaba. Es decir, que a veces también tenemos unas herramientas de comunicación que podemos destacar en la base del producto que son obvias, ¿eh? Y que nos suponen en gran medida una transmisión de que ese producto es bueno. Y en ese sentido, nada como recordarles una consideración básica, que es que la calidad del producto a veces la transmite el propio envase cuando abrimos el producto y lo descubrimos. Hay una cuestión que son, por una parte, los olores y por otra parte, los sabores. Yo recuerdo un fabricante de productos de MP3 que le ponía a lo que es la caja del envase un penetrante olor a fresa con un spray, de tal manera que, bueno, en realidad era un pequeño ambientador y cuando tú abres la caja, el ambientador te produce un olor a fresa que luego se va, pero produce una impresión en los consumidores. Entonces, jugar con ese tipo de cuestiones hace que nosotros tengamos unas percepciones. Fíjense ustedes, yo creo que todos han tenido la impresión interesante cuando un consumidor entra en un coche y dice, no, es que huele a nuevo. Dice, bueno, pero ese olor a nuevo, ¿de qué es? ¿No? Bueno, pues intenten transmitir ese tipo de sensaciones siempre en su producto. Por tanto, repasando un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora. Cuestiones como la forma del envase, el tamaño, la grafía, es decir, la grafía es la forma de las letras, los colores, todas esas cosas. La etiqueta, grande, pequeña. El tipo de botella, que no se parezca en nada. El tipo de caja, la forma de la caja. Son cosas que no nos incurren en costes, pero que son importantes. Los colores del producto. A la gente le gustan ciertos colores que están de moda. O también es interesante seguir la moda o, por el contrario, separarnos de ella. El tamaño del producto, es decir, es un producto para consumidores de grandes familias, que en los cuales pues son 7 personas en casa, o por el contrario no, es para hogares monoparentales o para gente soltera, entonces necesitamos un producto monodosis. También otro aspecto es el momento de uso, acercar el producto a la dosificación. Por ejemplo, ¿podemos hacer el colacao en terrones como los cubitos de azúcar? O la mantequilla en rolón, como algo para aplicarla sobre las tostadas. Es decir, ese tipo de cosas que hacen que el producto se acerque mucho más al consumidor. Bien, tenemos que ver una serie de cuestiones más que las vamos a ver en el siguiente podcast. Por tanto, hasta aquí les ha hablado Jaime Manera Bassa, profesor de marketing en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y que pertenece al Departamento de Economía de la empresa. Muchas gracias y hasta el siguiente podcast.